hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carrojo y Blanco. Y bueno, hoy sí, hoy por lo menos hemos visto más al Atleti y yo personalmente estoy orgulloso. El otro día el programa fue duro porque lo que vimos en el Bernabéu pues no era nuestro Atleti. Y hoy hemos pagado la consecuencia, no sé, hemos quedado eliminados de la Champions, pero por lo menos lo que yo pedía y lo que todos pedíamos, ¿no? Por lo menos hemos tenido ilusión, hemos tenido orgullo, lo hemos intentado quizás con mucho más brío en la primera parte, sobre todo con ese 2-0 en los primeros, creo que han sido 16 minutos, y que luego pues se ha visto emborronado por ese gol de ellos, que además se suponía pues que tuviéramos otra vez que remontar tres goles, que se hacía ya más difícil todavía. Pero el ambiente que se ha vivido y la cómo les hemos puesto ahí, estábamos a un gol de empatar la eliminatoria, era lo que pedíamos, ¿no? Yo creo, muchos, y además el otro día, la semana pasada, no lo veíamos. O sea, yo viendo el equipo la semana pasada, no veía esta victoria, ¿no? Y bueno, por lo menos para despedir el calderón de competición europea, siguiendo la imbatibilidad que llevamos esta temporada en esta competición, aunque caigamos eliminados, pero el dolor es menos, aunque sigue siendo dolor, claro, porque además caer eliminados a manos de estos, como siempre, pues duele más, pero bueno, yo creo que el Cholo con lo que tiene ha hecho mucho, ha hecho muchísimo, y hemos llegado quizá demasiado lejos incluso con lo que tenemos. Además hoy se ha visto también las carencias con los cambios y demás, se ha visto que esto es lo que hay. A ver si también ahora con el final de temporada se empieza, y que nos quiten obviamente la sanción, y empezamos a hacer un equipo serio para la temporada que viene, porque yo creo que el Cholo se lo merece, ¿no? Le merece que le traigan lo que necesita, e incluso la afición lo merece también, ¿no? Y bueno, habrá que ver. Pero bueno, en líneas generales yo creo que orgulloso. Y bueno, hemos ganado el partido al Trampas, aunque ahora vendrán aquí, entrarán seguro los aficionados a escuchar el podcast y a intentar, bueno, no sé qué, pero el partido lo hemos ganado, y otro derbi ganado, y bueno, a mirar hacia adelante, no nos queda otra, nos quedan dos partidos en liga, certificar esa tercera plaza y a pensar en la temporada que viene. Para hablar del partido hoy está con nosotros por aquí Miguel viene después, que nos ha mandado un audio. Está Fernando, que además está con problemas de audio, si se entrecorta o algo, porque sabéis que los que habéis visto el partido, la tormenta que hay en Madrid, pues está afectado también a su conexión, me parece. Fernando, ¿cómo estás? Pues mal, bastante mal, porque el Madrid nos ha vuelto a eliminar por cuarto año consecutivo. Es una rémora absoluta. De 2014, 2015, 2016, 2017, eliminados por el Madrid, que le facilitamos el camino en Copa de Europa un año más, y es una sensación muy, muy mala, porque la eliminatoria se perdió en la ida totalmente. Hoy encima nos hemos puesto 2-0, te metes otra vez con ilusión y luego te llevas otra vez a otro palo, y es así continuamente con el Madrid, y la verdad es que es un muro que no se consigue derribar en la Champions. Por mucho que se diga, nos están dando un meneo en la Champions año tras año y nos están eliminando. Es que no hay manera de terminar con este equipo, y no sé si lo mejor es no enfrentarse más a él en la Champions o seguir intentándolo sin Edie hasta que algún día suene la flauta. Pero hay algo que no podemos con ellos. Es evidente que no podemos. Y es por mal, porque ellos van a celebrar el triunfo, se van a pasar bien, van a ir a una final, y nosotros nos quedamos aquí. Mucho palabreo, que si está pipam, pero los que han llegado a la final son ellos, y los que ganaron la del año pasado y la otra, y así ya está. El fútbol son títulos, ellos se los están llevando y nosotros pues nos están eliminando. Bueno, sí, yo en muchos casos creo que la diferencia es es económica. O sea, hay momentos. Hoy, o sea, en esta eliminatoria no tanto, porque en esta eliminatoria, la semana pasada, lo perdimos nosotros. O sea, nosotros ese partido, si hubiésemos salido a ese partido como hemos salido hoy, obviamente es difícil estar jugando en campo contrario y demás, pero por lo menos la actitud, ¿no? La actitud en el partido de la semana pasada nos traicionó porque no lo hicimos bien y bueno, nos traicionó, no funcionó. Y hemos perdido la eliminatoria ahí, porque tú imagínate con el 1-0, por ejemplo, que llevábamos allí, que hubiera sido un mal resultado para nosotros, pero con ese 1-0 hoy, pues, hombre, tampoco hubiéramos pasado con ese, pero hubiésemos estado mucho más cerca, que ya hubiese sido con ese 2-0. Entonces, es evidente que la actitud del partido de ida de vuelta es totalmente radical. No sé si es por jugar en casa o jugar fuera, pero el equipo ya ha salido de otra manera. Se ha salido a atacar, se ha salido a luchar, se ha salido a chocar, y allí en el Bernabéu se salió a verlas venir. Sí, es evidente. Yo no sé si es por ser local o por la mentalidad, pero ha habido un cambio. Y luego ya en la segunda parte, no, la segunda parte sí, ha bueno, sido... Con el gol de ellos... Sobre todo... El gol que ha sido... muchos errores, ¿no? En ese gol muchos errores. Yo creo que el fallo principal viene, obviamente, en dejar que Benzema pase por tres jugadores. Pero yo estaba viendo la repetición y veo como Savic se quita, porque me imagino, con esa tarjeta que él había sacado tan tempranera, que por cierto el árbitro ha estado bastante mal en cuanto a las tarjetas. No ha estado mal en cuanto a lo que ha pitado, porque el criterio de las faltas y tal ha estado bien. O sea, ha pitado lo que ha visto, yo creo, no se ha dejado. Pero en cuanto al criterio para las tarjetas, yo creo que varios jugadores del Madrid tenían que haber visto una, si no dos tarjetas ya, y no lo han hecho. Y sin embargo, nosotros pues nos ha perjudicado bastante. Como digo, esa tarjeta tan tempranera de Savic ha hecho que luego, pues en defensa, no, si no hubiese tenido esa tarjeta, probablemente hubiese metido el cuerpo, la pierna ahí, se ha apartado, ha entrado Benzema. Y bueno, y luego errores en el rechace, un cúmulo que también se ha visto mucho esta temporada, ¿no? Son como lapsos que tenemos ahí en defensa, y contra equipos así, pues te pasa esto, ¿no? Y aunque no sé, yo creo que si no hubiese metido ese gol, probablemente en la segunda parte hubiésemos entrado con como hemos empezado la primera otra vez, y podríamos haber tenido, necesitábamos un gol más para empatar la eliminatoria, ¿no? Pero... Porque a ellos no se ha visto que tuvieran muchísimas más oportunidades, ¿no? Hoy sí, por lo menos, es lo que pedíamos, ¿no? Hemos tenido oportunidades, hemos tenido tiros. Luego en la segunda parte, Gameiro ha fallado dos o tres clarísimas. Y es lo que decía yo antes, que para mí la diferencia, o sea, decías que pasaba con... Pues lo que pasa es eso, que nos falta ese delantero centro... que te meta goles, nos falta un jugador ahí. Nos falta Gameiro, que nos ha costado 35 kilos, le sacas y te falla dos goles, claro, a un cajar. Nos falta Diego Costa, que no lo tuvimos en la final, que tenía que haber jugado, que si hubiese estado bien, digo, no lo tuvimos en la otra final y no lo hemos tenido hoy. O un jugador de ese estilo, ¿no? Y ahí está ganando la Premier League con el Chelsea, ¿no? Eso es lo que nos falta. Y lo hemos dicho varias veces, en un programa hace unas semanas que estaba Israel, lo comentábamos, ¿no? Como es evidente que hemos perdido, bueno, en este caso semifinales, no final, pero hemos perdido dos finales de Champions y una semifinal por no tener un delantero centro. En la primera porque estaba lesionado, pero las otras dos, en la final y en esta semifinal, no hemos tenido, porque... No sé si tanto el partido de hoy, que también creo que con un delantero centro de clase tipo Diego Costa hubiésemos metido algo más, pero sí en el partido de ida, ¿no? Son delanteros que te pueden dar la vuelta a los partidos, ¿no? Y de esos no tenemos. Y bueno... Y garra. Hay también jugadores que se echan garra, o García se echa mucho. Sí, pero en su descargo también voy a decir que Torres, el partido de hoy, la primera parte, ha hecho el trabajo muy bien que tenía que hacer. Bajando balones, o sea, luego le cambia ya. Claro, es que aunque no meta, lo comentamos el otro día, lo de un delantero, aunque no meta goles, si por lo menos hace el resto del trabajo bien, que aprovechen los otros jugadores, pero es que cuando no mete goles y tampoco ayuda a los compañeros, ¿no? Y bueno, no voy a entrar en el debate otra vez de Torres, Gamero y tal, porque ya se acaba la temporada, no tiene sentido. Además, lo que hay que hacer es muy evidente, se está viendo. Sí, hay que mirar hacia adelante. Ninguno de los dos nos vale, pero ninguno de los dos... Pero, titulares no. Está claro, los que defendíamos a Torres, en cuanto a entre los dos preferíamos a Torres, no era claro, porque fuera... Es mejor porque no te costa, porque claro, los 35 millones de Gameiro son innecesarios. Claro, claro. Y los que defendían a Gameiro, que decían que al final iba a salir, pues mira, estamos, nos quedan dos partidos y seguimos así. Hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y bueno, pues volviendo al partido, es que no hay más. Yo creo que no hay más cera que la que arde, que dices, ¿no? Y Atleti... A mí me surge una pregunta. Después del 2-0... ¿hemos bajado el pistón o es que el Madrid ha reaccionado? Porque justo parecía que... Yo creo que han reaccionado. Metemos el 2-0 y nos hemos bajado nosotros o ellos que han mejorado. Yo creo que ha habido un cambio, evidente. Yo creo que han mejorado. Bueno, más que mejorar, yo creo que es que de salida les hemos atropellado. No se lo esperaban. Hemos salido muy fuerte. Ellos han salido un poco que decían que no. Bueno, claro, todo esto de los tópicos y de los mensajes antes de los partidos y tal, decían que iban a venir con cuidado y tal. No, y sí, se ha visto que han salido... como a de paseo, ¿no? Y entonces nosotros ahí hemos achuchado, hemos metido ese gol de hemos tenido ya varias oportunidades, hemos metido el gol de Saúl, un golazo, luego el penalti que mal tirado, lo hemos metido, pero estaba mal tirado, lo iba por el centro. Mal tirado lo siguiente, si no se la para el portero es porque es muy torpe, se la tira a las manos. Sí, sí, pero bueno, ha entrado y ese 2-0... Y luego justo ahí metemos el 2-0... Y no tenemos ni una ocasión más en toda la primera parte. A mí lo que me ha sorprendido... Ahí algo ha pasado. A mí lo que me ha sorprendido... Hemos venido atrás por algo. En esa primera parte, lo que me ha sorprendido, el único pero... Porque eso a lo mejor... No creo que nos hayamos venido atrás, sino que ellos han despertado un poco. Porque si te fijas, en esos primeros 20 minutos estaban en su campo. Luego se han empezado a soltar un poco más... Han tenido un poco más de balón en el medio, ¿no? Sobre todo cuando entra Modric y Casemiro, empiezan a si funciona eso, si les dejas que manejen ahí. Y hoy, por desgracia, yo creo que hemos fallado en la salida del juego, en la salida, ¿no? Inicial. Tanto Gavi como Koke han estado bastante fallones en la salida. Y si te fijas, muchas jugadas y eso eran bandas o robando arriba, ¿no? Pero en el centro perdíamos mucho, sí, ¿no? Y, nada. Sí, y a mí lo que me ha sorprendido es que Carrasco jugase por la derecha. Me imagino que la idea era Carrasco por la derecha, porque jugando Jiménez no teníamos subida por esa banda y en la izquierda quedaba Felipe. Pero jugando, estando Danilo de lateral, para mí es Carrasco. Y se ha visto en la segunda parte. En la segunda parte ha entrado Carrasco por esa banda y ha acampado a sus anchas, porque Danilo era... lo hemos visto muchas veces, ¿no? Danilo es muy mal lateral y Carrasco ahí le hubiese matado en el primer tiempo. Pero yo creo que por dar profundidad por ambas bandas ha sacrificado esa izquierda para que entrase Felipe y por la derecha Carrasco. Y no sé yo hasta qué punto ha funcionado eso. Porque sí, Carrasco ha tenido jugadas en su banda, ¿no? Pero yo creo que hubiese funcionado mejor en la izquierda. Pero bueno, a todo lo pasado es todo más fácil, ¿no? Yo creo que en líneas generales en el partido, la eliminatoria, pues suspendido, ¿no? Bueno, en la eliminatoria hicimos tan mal ese partido de ida que este de vuelta, aunque lo hayamos ganado, no lo supera, ¿no? Porque claro, si lo superara, nos hubiésemos clasificado. Pero el partido de hoy, yo creo que deja atisbos para ver que todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Pero tienen que ayudarlos de arriba, tienen que traerle jugadores y el Cholo está todavía para hacer cosas. Pero yo creo que hemos llegado a nuestro tope. Bueno, ya llegamos la temporada pasada. Por eso, pero es que cada año en la liga ya cada vez la disputamos menos. Ya nos estamos centrando más en competiciones del CAO que se nota menos la plantilla. Una temporada larga ya no llegamos. El cambio está en empezar a traer. O sea, llega un momento en lo que tienes que traer no son promesas o apuestas, sino jugadores que te certifiquen, ¿no? Que tengas unas garantías. Porque los que tenemos que nos las dan están ya entrados en años. Y muchos de los que vienen son, pues eso, son incógnitas, ¿no? Y fichamos mucha incógnita o muchos jugadores que no llegan al nivel, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que hacer el club es lo que venimos diciendo, ¿no? dejarse un poco del presupuesto en dos, tres jugadores de nivel y que se pueden pagar y que se pueden tener, y que el Cholo tenga una plantilla que no tenga que estar mirando hacia atrás, ¿no? Que es lo que le pasa esta temporada con los delanteros centros. O bueno, tuvimos la mala suerte también de los mediocentros y tal, pero ese problema parece que más o menos está resuelto. Lo que pasa es que en la temporada que viene, pues Thiago va a tener un año más, si jugará, Gaby va a tener un año más, Juanfran va a tener un año más, Felipe, Godín, o sea, todos estos jugadores que están ya entrados en años, es difícil que vayan a más, si acaso irán a menos, ¿no? Y no puedes traer eso, incógnitas, ¿no? Como se trajo a Vieto, a Craneviter, a, ¿no? Estas cosas, yo creo que hay que traer ya jugadores, tienes que tener una mezcla entre los dos, ¿no? Y hasta hace un par de años lo teníamos porque teníamos jugadores de la casa, o que estaban ya en el equipo, que tenían ya ese estatus, ¿no? Pero esos jugadores ya están entrando en un poco en declive, tampoco tanto, porque siguen rindiendo, ¿no? Pero no puedes, yo creo que hay que, sin hacer una renovación drástica, pero sí que hay que empezar a traer cosas que te den resultados, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo es esta gente, ¿no? Hay que traer jugadores que decidan partidos. El otro día lo decíamos, nos decía este oyente que estábamos terceros en el ranking UEFA, ¿no? Coño, un equipo que está tercero en el ranking UEFA, que lleva... Claro. ¿Cuántos años seguidos entrando en Champions? 5 años, ¿no? Porque ahora garantizamos ya... Sí. Bueno, por eso es que no compagina. Si estamos terceros en el ranking UEFA, tenemos que tener jugadores de ranking 3. Claro, claro. Es que eso es lo que digo. No de ranking 8 o de ranking 9. Pero el dinero, como dice Mariano, el dinero va al hormigón. En vez de ir al equipo, el dinero va a pagar el estadio este que por lo visto necesitamos como el pan. Y bueno, pues... Yo sigo sin entenderlo. Y aquí estamos, este ha sido el último derbi en el Calderón. Bueno, supuestamente, ¿no? Todavía habrá que confirmar, porque el otro día nos comentaba José que pasaba por allí, por el Wanda Metropolitano, y todavía no veía los accesos, ¿no? Y estamos a ¿cuánto? 4 meses, ¿no? De que se empiece a jugar allí, ¿no? Como mucho. No sé, pero... Pero bueno, esto es para otro programa, para cuando termine la temporada empezaremos a hacer especiales y me imagino que habrá bastante tema sobre esto del Calderón y el Wanda y demás. Pero volviendo al derbi de hoy, pues bueno, este ha sido el último derbi, por lo menos en lo que son los récords y tal, quedará eso, que el último derbi en el Calderón lo hemos ganado, ¿no? Es un consuelo. Poco, pero un consuelo, ¿no? Y bueno. A mí no me consuela nada. No, es eso, son los números, ¿no? Pero bueno. Es lo que he dicho yo antes, nos han eliminado 4 años seguidos y ya está. Y se está mofando de nosotros y ya está. Y ya podemos hacer miles palabras y que sí, que se dice cree, que sí, tonterías. Nos ganan y ya está. Sí, bueno. Y hay que acabar con esto. Sí. Pero eso, por lo menos, digo, en el partido de hoy les hemos ganado. O sea, la cuestión es por qué no se juega así todos los partidos. Pero yo creo que la diferencia a un partido o en un determinado momento se les puede ganar, tanto a estos como al Barcelona, como al Bayern y tal, pero competir en una competición es difícil. Y el Cholo ha hecho milagros cuando se ganó esa liga, cuando se ganó esa copa, pero no puedes depender de milagros. Hay que ayudar un poquito también. Y bueno, yo creo que no se ayuda mucho. Es que cuando se ganaron esos títulos teníamos jugadores que ahora no están también. Sí, bueno. Hemos sido menos. Sí, eso es lo que digo, que más que ir reforzando el equipo se ha ido... confiando en el mismo núcleo que se ha ido reduciendo poco a poco y trayendo otros jugadores que en algunos casos tenemos, obviamente tenemos ahí a Griezmann, mira, ¿no? Míralo, los fichajes de este año. Bersalico lesionado. Gamero salió en el minuto 58 y Gaitán ni ha jugado. Sí, no. Si es que los fichajes han ido a peor. Bueno, a peor no, es que no han hecho fichajes. Es que tú fíjate en la plantilla que heredó el Cholo cuando llegó a la que hay ahora, han ido quitándole cosas, pero quizás los dos únicos añadidos que han sido apuestas, que han resultado, han sido Griezmann y Carrasco. ¿no? Los dos jugadores que... Bueno, y si me apuras, Jiménez, aunque Jiménez tampoco es titular indiscutible, ¿no? Pero el resto son jugadores que ya estaban o que han ido despuntando, ¿no? Como los Coque, Saúl, ¿no? Pero poco más, o sea, el resto es todo lo que había, ¿no? Y Oblak por Courtois. De... Bueno, sí, Oblak por Courtois, claro. También, sí. O sea, tres jugadores, pero... en 5 años, tres jugadores que aportan tampoco mucho, la verdad, ¿no? Comparando con los que se fueron, ¿no? Hemos salido perdiendo, sí, sí. Y cuando en realidad el equipo demandaba y el Cholo no demandaba, ¿cómo lo diría? Merecía que le trajeran eso, ¿no? Que le trajeran jugadores, con lo que ha hecho por el club y el dinero que ha hecho el club desde que el Cholo está haciendo que funcione y que lleguemos a competiciones europeas y a finales y ganando títulos. A nivel económico el club ha subido mucho y esto tiene que ser reflejado, claro, en la plantilla. Es que me da mucha rabia porque miro los clubes de la Premier, por ejemplo, ¿no? Cuando ahora en la Premier, con todo el tema del contrato televisivo estos últimos años, ¿no? Y han subido el nivel de adquisición y lo han usado. Pero es que nosotros hemos subido el nivel de adquisición porque hacemos mucho más dinero. Pero no se usa, el equipo sigue malgastando el dinero. Bueno, malgastándolo o no gastándolo. Pero bueno, espera un momento porque mientras estamos hablando ha llegado por aquí Israel. Israel, ¿nos escuchas? ¿Qué tal, Jorge? Sí, te escucho. ¿Qué tal me escuchas tú a mí? Bien, bien. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Bueno, la eliminatoria... Bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sí. Bueno, esto es, normalmente hay que ir digiriéndolo poco a poco, porque la realidad es que es la cuarta 4-4 que nos eliminan en Copa de Europa y es hiper duro. Pero bueno, vamos a lo de ahora, y lo de ahora es que pues el Atleti se ha despedido de la Champions en el Calderón, haciendo un partido bravísimo, bravísimo. El público y el ambiente ha sido excepcional, espectacular. Y que, bueno, a mí me recuerda por qué soy de este equipo y no soy de otros. Porque perdiendo, porque eliminados el Calderón, además, no solamente el Fondo Sur, el Calderón está así y enfocan a los otros y están, bueno, pues realmente soportando el aguacero que les estaba cayendo, porque ha caído de repente un aguacero en los últimos 3 o 4 minutos y parecía que no estaban ganando y nosotros parecía que eran. Bueno. A lo que voy, orgulloso de la actitud, del pundonor, del coraje, de la entrega, de eso ya lo sabemos, además de muchos jugadores. Hay, por ejemplo, jugadores que en partidos de este estilo la verdad es que da gusto verlos. Nosotros dudamos, por ejemplo, a veces de Carrasco, de Chupón, pero en partidos de este estilo hay una serie de jugadores que tienen las pelotas como el caballo espartero, o sea, véase Gaby, véase, pues en este caso incluso Carrasco, véase Griezmann, mucha gente. O sea, Saúl, da gusto ver a esta gente competir así y dejarse el alma por este equipo de la manera que lo hacen. Lo que pasa es que esto es fútbol, esto no es rugby, no vale solamente con eso. Hay que jugar con la pelota. Y ahí es donde el Atleti, pues bueno, pues tiene una serie de carencias. Si os dais cuenta hoy, no había ningún fichaje de este año en el 11 titular. Lo hemos dicho hace un momento, es penoso. Estábamos analizando los fichajes desde que está el Cholo, los fichajes que han funcionado desde que entró el Cholo en el equipo, y hay tres. Tenemos a Griezmann, Carrasco y Oblak. A lo mejor nos dejamos alguno más. Savic, Bersalico también es un jugador que yo creo que es interesante para su primer año. No, el problema, mira, hoy nos ha concedido el Atleti la eliminatoria, el dios del fútbol, nos ha concedido una segunda oportunidad. Hemos tenido una segunda oportunidad cuando íbamos 2-0. Hay que tener en cuenta que realmente ocasiones de gol claras, pues hemos tenido pues el gol de Saúl, el penalti que han hecho a Torres, que ha hecho un buen partido dentro de su nivel, que es un nivel que para mí no, ya lo hemos dicho. ¿Tú entiendes el cambio? No, en absoluto. Voy a acabar ahí, Fernando. Voy a acabar justo en donde me acabas de decir. Ha habido dos momentos para mí de la eliminatoria. Estas eliminatorias siempre se dice, hay una serie de dichos, y uno de ellos es que se definen por detalles. A mí me quedan dos detalles de la eliminatoria. Dos y medio. El primero de todos es Gameiro en el Bernabéu, en el mano a mano con Keylor Navas. Eso es media vaca. Eso es el 1-1 en el Bernabéu y eso lo cambia todo. Y pasó lo que pasó. El segundo detalle de la eliminatoria es un fallo de alguien, yo creo que muy poco habitual, y es Godín. Yo creo que Godín con 2-0 se ha visto poseído para ir a un sitio que no era el suyo, siendo el central izquierdo, a un sitio donde estaba Savic con Benzema, donde estaba Jiménez a la salida, que no han podido con ellos, y donde Godín se ha ido fuera de sitio. Porque si Godín espera, si sale de dos, que ya tiene que salir de dos, ir con, pues estar en su zona, cubriendo su zona, pero Godín se ha equivocado, bajo mi punto de vista, muchísimo en esa jugada, en la lectura. Y bueno, y luego pues la calidad a veces sale a relucir, y la calidad pues ha hecho que ese hombre se vaya de tres, pero Godín estaba fatal colocado. Esos dos detalles son para mí los dos definitivos de la eliminatoria, porque a raíz de ese gol pues se acabó lo que se daba. Pero luego ha habido un momento, que en el minuto 67 más o menos, en el que si Gameiro decide que no le tira de cabeza a un tío que está tirado en el suelo, a un portero que está tirado en el suelo, y le da de cabeza solo con la portería franca, si decide ponerla a cualquier lado que no sea donde hay un tío tirado en el suelo, pues entonces hacemos un gol y quedan 2 y 22 minutos, que se han visto cosas mucho más complicadas, y con más arrebato y más locura quizás se pudiera haber conseguido algo. Ese, bueno, no es un momento tan determinante como los otros dos, pero vamos, es que es así. O sea, la de Gameiro es acojonante, Torres no da para más, pero por lo menos hoy Simeone ha puesto a la gente que sentía el Atleti realmente. Pero daos cuenta las dudas tan grandes que tiene Simeone. O sea, para el Bernabéu saca a Gameiro de titular, y sin embargo para hoy saca a Torres de titular. A Torres no lo sacó el día del Leicester, que estaba también para jugar, sino que sacó a Carrasco en punta. Simeone no confía en ninguno de sus dos delanteros. Y es que así no se puede ir al final, a largo plazo no se puede ir. Y lo dice Mariano, Mariano es muy, muy, pues muy crítico con Gameiro. Gameiro hace lo que puede y tiene unos números pues más o menos aceptables, pero para las grandes ocasiones es cuando salen a relucir los problemas tan grandes que tenemos de calidad. Y ya está, y no hay mucho más que decir. Y los fichajes, ha habido de todo. Todos los clubes fichan de todo, ¿vale? Todos los clubes fichan jugadores que les funcionan y jugadores que no les funcionan. El Madrid, el Atleti, todos. Y tenemos unos cuantos que sí, pero claro, realmente lo que es difícil es traer jugadores de 10 millones y que la rompan. Pero lo que no puedes hacer es andar cagándola con jugadores de 30 y tantos millones, como es el caso de Gameiro, como es el caso de Gaitán, con ese tipo de jugadores, que es más o menos el top que puede fichar el Atleti de 30 y tantos millones. Ya son. Pues por eso. Es increíble cagarla con jugadores de 40 millones, porque si me dices, señores, es que tenemos 10 millones por jugador y son jugadores de 10 millones, pues bueno, pues oye, pues ya veremos, pero sí, con jugadores de 40 no la puedes cagar. Los que fichamos más baratos casi nos salen mejor. Sí, bueno, lo dijimos el otro día, que da la casualidad de que en las últimas dos temporadas los fichajes que han funcionado han sido los que han venido de sin relumbrón, ¿no? Hemos tenido a Savic, a Bersálico, ¿no? Las duplas que hemos tenido pues el buen Torres con el Kun con Forlán, Falcao con... Siempre hemos tenido dos delanteros buenos. Falcao con un buen Adrián, Falcao con Diego Costa, yo qué sé, y luego pues poco a poco pues nos hemos ido a nada, a Griezmann con nadie, la verdad, a Griezmann con nadie. Y es lo que tenemos. Bueno, ahora antes de seguir adelante... Sí, dale. Tenemos por aquí un audio que nos ha mandado Miguel, que hace tiempo que no está por aquí con nosotros en el podcast, por motivos personales no puede, pero hoy ha estado, creo que está en el campo, y nos ha dejado un audio bastante extenso, pero no pasa nada porque, bueno, Miguel es de casa y hace tiempo que quería hablar, y bueno, aquí nos ha dejado son casi 10 minutos, pero bueno, conociendo a Miguel... Seguro que merece la pena, no lo hemos escuchado, así que vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Miguel. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti, para todos los que estoy grabando y para todos los que nos escuchen. Llevaba ya tiempo sin pasarme por aquí, sin dejar ningún audio. La verdad es que circunstancias personales me lo están impidiendo. A ver si ya la temporada que viene, si me dejáis, me reengancho. Porque esta temporada la verdad es que estoy sacando poco tiempo. Solamente quería comentar rápido lo que he visto hoy, que la verdad es que es algo muy merecedor de ser comentado, ya que me parece además especialmente emocionante por ser el último partido seguramente de Liga de Campeones en el Calderón, si como ya parece inminente, efectivamente nos mudamos a la Peñita el año que viene. Lo primero decir que, bueno, que el partido de hoy solo se entendía si se creía, es decir, si se iba a ir al Calderón sin creer o si no se pensaba que estos jugadores fueran a dar la cara ni que fuera a ser posible ni nada por el estilo, pues no se podía ir al Calderón, porque hoy una vez pisabas el Calderón solamente con llegar a los aledaños ya era emocionante, te das cuenta de cómo la gente creía y solo faltaba que el equipo creyera también. Y la verdad que cuando ha saltado al terreno de juego han tardado muy poco en demostrarlo. Yo creo que ha sido una comunión entre la gente y los jugadores que se han ido retroalimentando y al final ha habido un rato en el que de verdad la gente lo veía, lógicamente con el primer gol mucho más, y después cuando han pitado el penalti yo creo que la gente se miraba más incrédula que en otro momento, ¿no? Porque ha sido un primer contacto de verdad con la realidad, decir, hostia, que se puede de verdad, o sea, que es que esto ya no es una quimera, que lo tenemos ahí. La verdad es que han sido 20 minutos, que quizá han sido mis mejores 20 minutos en estos 8 años que voy a haber estado de abonado hasta el año que viene, que ya no seguiré. Seguramente sí que han sido mis 20 mejores minutos, porque se ha habido un momento mágico, no es que solo fuera la Champions, las semifinales y contra el Madrid, sino que es que era algo imposible y de repente estaba empezando a ser una realidad. Y bueno, lo cierto es que después de ese gol, yo creo que el Atleti ha decidido, seguramente, yo no suelo ser muy de frases de tipo del plan del Cholo, pero yo sí que creo que seguramente el propio equipo, el propio Cholo, han debido transmitir al equipo que cuidado, porque es que yo creo que a las revoluciones a las que se estaba moviendo todo, en esos primeros 20 minutos, ni los jugadores en el campo, ni el Cholo en el banquillo, ni nosotros en la grada podíamos aguantar más tiempo. De hecho, yo se lo comentaba a unos compis que tenía al lado y les decía, mira, es que otros 20 minutos así a mí me dan chungo, porque es que estábamos todos que nos subíamos por las paredes. Yo me figuro que en casa la gente igual, si es que era algo insólito, ¿no? Luego, pues sí, efectivamente, el Atleti seguramente ha intentado contemporizar, cosa que me parecía lógica. Yo que suelo ser mucho de ir al ataque, entiendo también que hay momentos como ese en los que hay que parar, porque no puedes estar un partido entre sí. Pero sí que es verdad que el Madrid ha aprovechado bien esa situación, se ha venido arriba y nos ha comido terreno. Entonces, bueno, pues ha sido una pena porque ese ímpetu pues se nos ha venido un poco abajo. Yo creo que la idea de todos, era llegar al descanso con ese 2-0 y quizá, como el Atleti nos tiene acostumbrados, pues empezar la segunda parte con muchas energías y viniéndonos arriba y presionando exactamente igual que en la primera, pero ese gol de Isco al borde del descanso, pues bueno, pues yo creo que ya lo dejaba sentenciado, porque ya un 5-1 era quizá demasiado milagro, se podía hacer, pero bueno. Y luego ya pues el partido se ha embarullado un poco, se han canallado, se han dado muchas patadas. El árbitro yo creo que ha estado, bueno, no voy a decir que mal, claramente mal, pero sí que ha estado regular, porque ha sacado amarillas donde quizá no había nada, otras muy claras no las ha pitado, no sé, vamos, tampoco creo que haya adulterado el resultado del partido, pero sí que es verdad que, bueno, pues que podía haberlo hecho bastante mejor, desde luego, seguramente algún jugador del Madrid no tenía que haber terminado el partido. Y bueno, que me parece que Casemiro se ha ido del partido sin ninguna amarilla, cosa que me parece de verdad de juzgado de guardia, pero bueno. Ha sido un día fantástico, la verdad. Yo me lo he pasado pipa. Además, creo que el Calderón ha disfrutado mucho hasta el final, hasta que ha pitado al final. Yo creo que ha sido un día precioso para despedirse en cuanto a partidos grandes del Calderón. Quizá a lo mejor el último partido grande, por así decir, será el último que se celebre, que es contra Athletic Bilbao. Y por añadirle una anécdota y un poco de épica, por cierto, ha habido un momento ahora al final del partido, lo habréis visto por la tele, pero en el campo lo he vivido de una forma muy peculiar, porque es que de repente he mirado hacia arriba, hacia donde están los focos, y he visto que caía una cantidad de agua brutal, y yo estaba seco, estaba justo al otro lado del estadio, o sea, estaba viendo muchísima agua caer por la zona, por el lateral más pegado al río, y yo estoy justo en el de enfrente. Entonces le he comentado a mi compañera al lado, digo, joder, mira qué cantidad de agua está cayendo ahí, qué raro, ¿no? Y miraba para arriba, estaba seco. Ha durado todo esto como 5 segundos. Y me dice ya, ah, no, mira, está viniendo. Y cuando me he querido dar cuenta de lo que había dicho, o sea, no había tardado ni un segundo, estaba cayendo una cantidad de agua, pero impresionante. La verdad es que ha salido todo el mundo corriendo, pues ya era el minuto 90 prácticamente, ha salido todo el mundo corriendo y ha sido una sensación muy rara, porque es que de estar viendo cómo diluviaba a, no sé, a 100 metros de ti y de repente, y tú estás seco y de repente ver que te empieza a caer, la verdad es que ha sido una cosa muy, muy curiosa y nada, se ha ido todo el mundo en desbandada del estadio, excepto unos cuantos que nos hemos quedado un pelín más a escuchar el pitido final y a darle las gracias al equipo, porque la verdad que la entrega que han tenido hoy ha sido, vamos, totalmente de alabar. Yo creo que no se les puede pedir más. No quiero tampoco entrar, porque tampoco me quiero extender demasiado, a estudiar actuaciones puntuales, más allá de lo que todos sabemos de sobra, que tenemos dos delanteros nefastos. Se diga lo que se diga de Torres, es totalmente inoperante. Hoy ha sido como jugar con 10, excepto la acción del penalti ha sido totalmente irrelevante. Y muchas veces me pregunto qué hubiera pasado ahí con un jugador de verdad. Un jugador de verdad que tampoco es Gameiro, porque entre Torres y Gameiro hay que elegir entre un jugador que no hace nada de nada o un jugador que tiene ocasiones, pero que no las aprovecha, que lo hace mal. Pues es como que te digan que si te cortan la mano derecha o la izquierda. Bueno, yo prefiero, la verdad, no me gustaría ninguna, pero prefiero que me corten la izquierda. Pues en el Atleti también prefiero a Gameiro. La verdad, no hacen nada bien, ninguno de los dos, o casi nada bien, pero si tengo que elegir me quedo con Gameiro, desde luego. Prefiero a alguien que por lo menos las falla, a alguien que no las tiene. Y poco más, la verdad, Saúl bien. Yo creo que la defensa todo bien, Oblak en su línea muy bien, Saúl me parece que lo ha hecho bien, que venía de un tramo de temporada un poco más gris, y Carrasco yo creo que ha hecho su mejor partido con el Atlético, bueno, quizás eso es mucho decir, de los mejores. De verdad que me voy contento a casa, nos ha eliminado y nos ha eliminado el Madrid, manda huevos irte a casa contento después de una situación así. Pero tal y como ha sido el partido y la eliminatoria, así como en la ida, me parece que, bueno, que lo hicimos todo muy mal y que estuvimos como deprimidos todo el partido. Hoy aquí ha sido todo lo contrario, el Atleti ha sido todo corazón, hemos ganado el partido. Y no ha sido lógicamente suficiente para enmendar aquel error, pero bueno, sí que nos queda a nosotros la satisfacción de que, bueno, pues de que hemos vivido algo muy bonito. Y nada, pues un saludo para todos. No sé si podré estar antes del final de temporada en algún podcast, si no en alguno de los que hacemos en verano, intentar entrar. Y nada, pues mandaros un saludo para todos, os escucho siempre. Y bueno, pues para todos los que nos escuchan. Y otro año será, hombre, que seguro que sí. Venga, Opaletti. Bueno, muy optimista veo a Miguel, pero bueno, sí. También es yo esta vertiente de felicidad después de que nos eliminen el Madrid no la voy a entender jamás. Sí, no sé qué felicidad hay en que te elimine el Madrid, es que no hay ni un mínimo de felicidad, ni el más mínimo. Nos han eliminado, hombre, aferrarse al partido de hoy y estamos en la calle, claro. No hay ninguna felicidad. Está claro, tienes razón, Fernando, estoy contigo 100%. Lo que pasa es que, bueno, luego hay maneras de caer. Existe la manera de caer en el Bernabéu. Es que me da igual, es que la manera de caer, hemos caído, ya está. Es que sí, hemos de dar vueltas y vueltas, eliminados. cuando nos eliminaron en cuartos. La manera de caer hoy es pues eso, es muy representativa de lo que es el Atleti. El Atleti mientras... Pero es que puede ser peor esta manera de caer, porque ya empezaremos, no pasa nada, y no sé. No, hay que exigir más, está claro. No podemos contentarnos con esto. Quiero decir un par de cosas de las que ha dicho Miguel, sí. Comentarlas. Una de ellas es que el Atleti realmente el tramo de eliminatoria que ha sido superior ha sido en base a casta, en base a corazón, no, juego, en base a lo que él ha dicho, en base a creer. Los jugadores creían, Simeone creía, la afición creía. Ha sido el tramo realmente de eliminatoria de los 180 minutos en el que ha sido superior. Lo que pasa es que insisto, esto no solamente es corazón, esto es fútbol. Y yo entiendo, además, me parece lógico que cuando nos hemos puesto con 2-0 a favor, era más importante casi que no nos hicieran un gol en ese momento que seguir nosotros de la misma manera que estábamos a buscar el tercero. Pero claro, no ha salido bien. Yo lo entendía, lo estaba viendo y lo estaba entendiendo, porque después del primero se ha seguido a muerte a por el segundo. Y después del segundo ya no se ha ido a muerte a por el tercero, porque quedaban nada más y nada menos que 75 minutos de partido y estábamos a un gol de empatar y de jugar el partido táctico otra vez. Y yo entiendo que en ese momento han dicho, tenemos mucho tiempo para hacer un gol, podemos hacerlo, está nuestra gente y es muy peligroso que nos hagan un gol. Y el Atleti pues se ha refugiado un poco, que no ha servido, porque nos lo han acabado haciendo. Pero sí que es cierto es que ahí es cuando se ha acabado el juego del Atleti de corazón, de casta, de presión, de luchar, de a por todas, de a muerte. Y ahí es cuando se ha empezado a jugar al fútbol del balón. Y en el fútbol del balón, el rival a día de hoy es superior a nosotros. En el fútbol del balón, que además es el fútbol habitualmente. En el fútbol del corazón y de los cojones, en ese no nos gana nadie y lo hemos demostrado. Y era lo que me fastidia es que la única herramienta que el Atlético de Madrid ha tenido a mano para meterle mano al Madrid en esta eliminatoria son los 20 minutos que hemos visto eso, es decir, el fútbol del corazón. Y es muy bonito, es muy romántico. Quien no lo sepa apreciar es que no tiene alma. Pero en el fútbol del balón, ahí nos ganan. Y eso es así. Habla de y ya te digo que yo lo entiendo, pero visto el resultado, pues hubiera dicho, oye, pues mira, pues casi seguida tumba abierta, toma por saco. Y o esto acaba 6-0 o acaba 2-6. Ya casi me da igual. Pero no, entiendo que en ese momento estábamos otra vez dentro de la eliminatoria y entiendo que Simeone quisiera jugar pues un partido más, el equipo en realidad, no solamente Simeone, un partido más normal, más táctico, más estratégico, más a buscar nuestro momento tal, más que la locura de los primeros 20 minutos, pero casi hubiera sido mejor, preferible emplear nuestro arma realmente. Si nuestro arma real era ese, era coraje y corazón, si no teníamos, es que casi esta eliminatoria para mí ha evidenciado que no tenemos otra arma para pelear contra estos que no sea coraje y corazón. Y ya está, dice Miguel que prefiere al que falla que al que no hace nada. A mí me dan igual el uno que el otro. El resultado, no, aquí es que, sí que te voy a lo de estar tanto. El resultado es una diferencia. Torres no costó 35 millones. Torres es una institución en Atleti y el otro es un tipo que no es nadie en el Atleti. No, es esos verdad. 35 mí, minutos mí, de Gameiro se podían haber empleado en otra cosa. Yo no ha cambiado de nada mi opinión de los dos delanteros. Los números de Gameiro pues son normalillos. Para mí Gameiro penosos. Ha hecho... pues un tío que vale 35 millones, penosos. Ah, no, para 35 millones no son. Bueno, lo que pasa es que, yo qué sé, como los mercados están locos, da igual. Mira, yo lo que sí bueno, que sé que no es... No es seguro para delantero centro del Atlético de Madrid. Eso sí que lo sé. De suplente, 100%, bueno. Para 35 yo no sé lo que vale. Este tipo ha metido, no sé, 12 goles en Liga. Total habrá metido 15 o 16 goles. Y tiene un promedio por goles por minutos que debe ser mejor. Me da igual. Eso es una chorrada como una casa. Porque eso, hay partidos que metes 2 o 3 goles que... Porque en eso no me fijo ni en los números, ni me fijo en los millones. Porque yo no sé si un delantero de 20 tiene que meter tantos y uno de 50 tiene que meter tantos. Yo me fijo en que para mí no es delantero centro del Atlético de Madrid. Y Torres tampoco. Y me da igual. El que no las tiene, que es verdad que no las tiene, porque Torres no las tiene, que el que las falla. Porque casi me cabría más que a mí casi que el que las falla. Y es pero que... es que Torres provoca muchas ocasiones de otros. Bueno, tampoco tanto. El penal. A mí ha hecho una temporada muy fuerte. Los dos, o sea, los dos delanteros, está es claro. Que el problema es que para mí como no confía en ninguno, al final. Uno de los dos. El problema ya lo dijimos el año pasado. Tenía que haber apostado por uno. Y no ha apostado por ninguno. Y al final, los dos. Porque no le vale ninguno. Aunque apostara, yo creo. Eso es lo que dice Jorge. Yo creo que Simeone lo ha intentado. Hubo un momento que apostaba por Torres, pero luego se dio cuenta que no le valía. Y hubo otro momento que apostó por Gameiro, pero se dio cuenta que no le valía. Y es a lo que voy. En el partido de vuelta contra el Leicester, no saca ni a Torres, Gameiro no estaba, pero no lo saca ni a Torres de titular. En el partido de ida en el Bernabéu, cree que su delantero centro para el Madrid es Gameiro. Y se da cuenta, después de la cagada de Gameiro de partido y de ocasión fallada y tal, se da cuenta que para la vuelta lo que necesita es el corazón rojiblanco de Torres. Y no, y han intercambiado los dos y no vale ninguno de los dos. Y no solamente es esa posición, o sea, hay más posiciones con problemas. Pero, insisto, el Atleti tiene que tratar de crecer con el balón, porque con corazón y eso se llega muy lejos, pero al Atleti le hace falta pues juego ofensivo, gol y calidad. Y no se ha acertado este año con los fichajes, obviamente no se ha acertado, porque lo de Gaitán, bueno, si lo de Gameiro tal, lo de Gaitán ya sí que es, que eran los dos jugadores. Bueno, ya veremos al año que viene, porque tiene pinta de que vamos a obtener dinero por la venta de Oliver Torres al Oporto y también más dinero por la venta de Teo al Real Madrid, que tiene mucha pinta también. Vale. Más lo de la Champions, más todo. Que por cierto, lo de Teo... Mira, yo no confío nada en que... Yo voy a dar mi opinión muy rápida, porque yo creo que ese jugador va al Real Madrid seguro, ¿eh? Pero bueno, igual no es así. Por mucho que Cerezo salga diciendo el tonterías, que lo que ha dicho hoy, no, yo no sé nada en la comida y tal, yo creo que es un jugador que ha debido pasar hasta el reconocimiento médico y que lo que va a hacer el Atleti es venderlo por más de su cláusula. O sea, si su cláusula son 24, lo va a vender por 30. Yo voy a decir mi opinión al respecto. Yo creo que Gilman y esta gente llevan jodiéndonos el equipo durante un montón de tiempo. Pero no sé, aquí en este caso concreto, espera que te termino. Sí, termina. Pero para mí en este caso concreto, pues las cosas no se han hecho mal. Un jugador que no ha debutado en primera división, o no, que no ha jugado realmente en primera división con el Atlético de Madrid, pero... que vienen a por él en verano, veces, que le pones pero una plaza. ¿Para qué queremos ese dinero? Eso, ahí va, ahí voy. Eso para mí, a mí no me parece. El dinero va a ir a la basura. Eso, si esos 30 millones. Sí, es verdad. Sí. Entonces es me verdad. Parece una mala venta. Prefiero un jugador que no ha debutado, que a lo mejor no va a jugar, que tal, porque está Felipe, lo que quieras, a que saquen 30 millones y me traigan a uno de 40 que no vale 5. Que se vaya Teo del Atlético de Madrid no creo que sea culpa de Gilmarín. Ahora bien, que no vaya a venir nadie bueno de verdad para sustituir a Gameiro, a tal, a Teo, a quien sea, sí será culpa de Gilmarín. Que no haya venido Diego Costa, no sé exactamente tal. Pero vamos, que no haya millones en el campo de verdad con todo lo que está haciendo. Que a Simeone no le den de verdad herramientas y tenga que limitarse a esto, pues no hay... Se lo ha ganado. Pero que Teo se vaya del Atlético de Madrid, yo creo que no es culpa de Gilmarín. No, creo que está bien la situación de Teo. Pero es un jugador que no había empatado contra nadie, que tenía una cláusula de 24 millones, que es alta, porque claro, las cláusulas van en relación al sueldo. Entonces, sí. No le puedes poner a un jugador una cláusula de 80 millones cuando tiene un salario de que no ha debutado ni siquiera en el Atlético de Madrid. Y es Teo el que elige irse al Real Madrid por 24 por el precio de su cláusula. Si estuviéramos en cualquier otro club, probablemente sería una buena operación para el club. Pero conociendo la historia de estos, a mí me parece una mala operación en el sentido... No se sabe, por ahí. Bueno, puede ser mala, deportivamente. Vete sí, a ver si de repente sale en uno de los mejores laterales izquierdos de España en los próximos años y hemos perdido al jugador. Yo no lo veo tan bueno. ¿Cómo sale? Yo no digo que lo vea bueno, yo lo que digo es que veo que donde el Atlético de Madrid veo culpable de ponerle a Diego Costa una cláusula de 38 millones de euros cuando ya llevaba 2 años rompiéndola en el Atleti, ahí veo yo al Atlético de Madrid culpable y obtener ya ni siquiera 38, sino no sé si 19, porque los otros, ahí yo lo veo culpable. Yo no veo culpable al Atlético de Madrid en ponerle a Teo una cláusula de 24 millones cuando no ha jugado ni un partido en primera división y que de repente se salga en el Alavés y venga un tío, te lo compre, te pague lo que los 24 millones y Teo además se quiera ir. Yo ahí no veo culpable a Gil. La verdad. Bueno, pero mejor que nos hemos ido del partido. Ojalá no se fue. Sí, nos hemos ido del partido y además este tema me imagino que cuando termine la temporada tendremos rato para hablarlo porque además va a traer yo creo que algo de cola. Pero ahora tenemos varios comentarios de oyentes que vamos a ir leyendo. En primer lugar, uno que nos manda, tengo aquí el nombre, pues Demencio Morales Lucas me parece. Y nos dice, en primer lugar, gracias por estar siempre ahí. Hoy más que nunca, Upa Atleti. Os escucho desde hace años y es la primera vez que me animo a escribiros. Sois ya como de mi familia y espero ansioso el audio de la vuelta de semis, en el que hemos derrochado coraje y corazón. Aunque no hayamos podido pasar de ronda, me quedo con que hemos ganado el último derbi del Calderón. Mañana iré orgulloso al trabajo con mi camiseta del Atleti. Escucharé el podcast en cuanto se suba. Ojalá me mandéis un saludo. Bueno, saludo. Orgulloso siempre de pertenecer a esta bendita locura y orgulloso de ser del mejor equipo del mundo, el Atlético de Madrid. Nunca lo podrán entender. Ladran, luego cabalgamos. Un enorme abrazo a todos y a cada uno de vosotros. Sois enormes. Forza Atleti. Bueno, pues hay que tener, yo qué sé, si no estar feliz de haber perdido la eliminatoria, pero orgulloso de ser de este equipo, eso yo creo que siempre hay que serlo, ¿no? Y... Es que eso de orgulloso de estar, yo es que esa cosa nunca, de ser del Atleti, ¿no? Yo creo que el seguidor del Numancia está muy orgulloso de su equipo, el del Valladolid, el del Palma de Mallorca, claro, el del Escalerilla de abajo, todos los seguidores de un equipo están orgullosos. Vale, Fernando, pero ¿cómo has visto los 20 minutos del Atleti de Madrid de hoy, los primeros 20 minutos? No me digas que no han sido emocionantes, apasionantes, vibrantes, no me digas que no te han gustado, pero no han sido jugando al fútbol. Eso de que estar orgulloso, que no sé qué... Esos 20 minutos, ¿dónde estaban nuestros mejores hombres técnicos? ¿Dónde ha estado Felipe Luis en esos 20 minutos? No. ¿Dónde ha estado Coque en esos 20 minutos? No, tampoco. Ha sido un córner y un penalti. Hemos sacado dos goles de un córner y un penalti y de apretar, robar, ir a por ellos, tal. Pero no ha sido a través de calidad y de fútbol. Pero yo estoy orgulloso de la actitud que los jugadores han mostrado en esos 20 minutos. Estoy orgulloso de eso y me gusta eso. Me ha gustado, pero bueno... Sí, nada para más. Pero yo lo que no entiendo es de que yo, que por ser del Atleti, la gente se crea superior. Yo creo que mérito igual el que es del Numancia, el que es del Valladolid, el que es del Celta, el que es del Osasuna, tiene más mérito incluso que nosotros. Pues nosotros el Atleti gana mucho. A ti. Pero yo no creo que. Parece que el Atleti no gana, ¿no? El Atleti lleva 33 títulos en su historia. Pero Fernando, yo no creo que nadie se sienta superior, al revés. Yo creo que el mensaje es que va en contra de esos que se sienten superiores. Yo creo que se siente orgulloso y que es un sentimiento, ¿no? Diferente. Yo hay cosas de la afición del Atlético que no me siento orgulloso. Por ejemplo, el dejar 30 años al Girismo y no hacer absolutamente nada. Bueno, sí, de eso no es que me sienta orgulloso, me siento indignado y entristecido. Sí, no, hombre, hay cosas de las que... ¿Es una afición de animar o una afición de... ¿Es afición de animar o afición de club? Hay dos maneras de ser del Atleti. Una es la de que te lo inculcan de alguna manera, desde pequeño en tu casa, gente muy futbolera, gente muy del Atleti, que bueno, vas desde pequeño al campo, tal, te gusta eso, te va gustando y estás ahí. Cuando te quieres dar cuenta, estás metido en el Atleti. Y luego hay otra, que es también, no sabría decir porcentajes, pero que es muy alta, que es la elegida. Hay un momento en el que, bueno, pues tú, por lo que sea, por H o por B, te gusta el equipo, te gusta algún jugador, te gusta algo, te gusta la camiseta rojiblanca y te haces del Atleti, eres pequeño cuando eso, por eso digo que para mí el Atleti es mi primera pasión, luego vinieron muchas más cosas, mis hijos, mi mujer, lo que sea, tal, los trabajos, tal, pero la primera es del Atleti y yo en mi caso, aunque mi padre, por ejemplo, era seguidor de balonmano del Atlético de Madrid, a mí no se me inculcó, yo era de Zaragoza, a mí no se me inculcó el Atleti de Madrid de siempre, sino que yo lo elegí, y lo que sí que creo es que elegir el Atleti es una cosa que en mi caso no era sencillo, era ir contracorriente. Yo me otorgo el mérito porque yo no elegí al que más ganaba, ni elegí a la opción mayoritaria que había en aquellos momentos en mi colegio. Un equipo de los mejores de España. En mi entorno de chavales. Porque tú te haces de esos, te integras con esos y así pues eres uno más del grupo. Es un equipo de los mejores. ¿No te hiciste del Numancia o del Zaragoza? Elegí con 6, 7, 8 añicos a mí el equipo que me gustaba, el de Futre, el de Suster, el de Manolo, elegí a la gente que me gustaba. Porque tenía buenos jugadores, era un equipo bueno, sí, grande, potente. Es cierto que era un buen equipo, pero no era el equipo, no era el mejor equipo ni el equipo mayoritario, pero era el tercer mejor equipo. Bueno, pues el tercer mejor equipo, bro. Ya es el primero del segundo. Yo éramos uno o dos. Lo que quiero decir es que veo más mérito a alguien que se hace de Numancia que a alguien que se hace de Atleti. Tú siendo de Madrid, ¿cuántos había de tu clase del Atleti en Madrid, Fernando? ¿Habría más? De pequeño, digo, sí, de con 10 años. En esa época había más gente. Pues a lo mejor un 65, 35, una cosa así. Pues sí, es un porcentaje. Pero yo me hice del Atleti por un motivo, pues de niño me gustaba el Atleti, justo coincidió el año que casi ganamos la liga, me gustaba mucho Marcos y la camiseta. Y ya está, es una razón tontísima que no tiene explicación, por eso algunos cuando le dan que se hacen hecho del Atleti porque representa, no sé qué, si tú te haces del Atleti de niño, no te haces por nada que representa ni nada, te haces por un motivo tonto. Yo creo que en el caso de muchos era una elección más difícil que otra, que es mucho más sencilla, pero que es la de... Creo que no se pone a pensar... Gana, a ver, ¿quién es el que más títulos gana? ¿Quién es el que más millones? ¿Quién es el que más vende? ¿Quién es el que más vende por los... un niño... No, pero Israel, ¿tú crees que un niño va a analizar todas estas cosas que estamos nosotros analizando? No, pero se hace del que le meten por los ojos muchas veces, del que son sus amigos, del que, bueno, pues al revés, el fastidio que fácil. Sean sus y por llevar la contraria. Puede ser. Yo conozco casos de la contraria, que le querían hacer del Madrid y se ha hecho de Atleti. A mí me podían haber hecho del Barça, porque mi padre era del Barça. Pues salí de Atleti, pues yo qué sé, por tonterías, que te gustaba más con la camiseta, tal, sí. Que uno no se hace de un equipo por todas estas cosas que luego de mayores decimos, es lo que yo quiero decir. Yo no creo me hice de Atleti ni por los balones que representaba ni cosas de esas. No, yo tampoco. Ni idea qué balones representaba con 8 años. Yo lo que sí que sé es que era más difícil hacerse del Atleti que de otros equipos. Y lo sigue siendo a día de hoy. Es más difícil ser del Atleti, hacerse un niño del Atleti que hacerse del Real Madrid, joder, porque hostia, pero otros ganan más. Y es más difícil. Somos el tercero, o sea, que hay, imagínate todos los que hay detrás de nosotros. Sí, también. Eso no quita. Pero bueno, vamos a seguir, que tenemos 2 o 3 mensajes más y no nos va a dar tiempo. Seguimos ahora con un mensaje de nuestro amigo Hugo Sánchez. Que ya sabéis que no es Hugo Sánchez, pero es Hugo Sánchez. Pobrecillo, Y nos cuenta... Sí, ya nos contó la historia. Nos dice, hola familia, hoy os escribo para daros mi punto de vista, el cual quizás sea compartido con alguno de vosotros. Nuestro Atleti ha salido como todos esperábamos, a guerrear y poner el miedo en el cuerpo a los del Trampas, y la verdad que lo ha hecho. Yo estaba incluso temblando, viendo que todo salía tan rodado. Pero en el penalti mi sensación era de que si metíamos gol, nos podíamos echar atrás, y no me gustaba un pelo. Y así sucedió. Mis presentimientos poco después se hicieron realidad y maldecí por primera vez al Cholo por llevarlo a cabo. No me malinterpretéis, para mí Simeone es Dios, pero creo que hoy deberíamos darlo todo como mínimo hasta el 3-0. Creo de corazón que de haber seguido en la dinámica de los primeros minutos nuestras opciones hubieran aumentado considerablemente. No pudo ser, y solo queda la rabia de no poder presentar batalla en la pocilga en el Trampas, aún así creo que el sentimiento es unánime. Cuando digo que siento orgullo de nuestro Atleti y de nuestros jugadores... Espero que el año que viene tengamos la suerte de poder fichar a un 9 de garantías que en partidos como el de hoy sean la diferencia. Un saludo a todos y si agacháis la cabeza, que sea para besar el escudo. Forza Atleti. Bueno, pues en la línea, ¿no? Yo creo que sí, que lo del el 2-0 había que ir a buscar el 3-0. Ahí es lo que hablábamos antes. ¿Qué decisión tomar? Pues sí. También el otro equipo también ha influido, claro, que a veces nos olvidamos que jugamos contra otros. Pero yo creo que en descarga del Cholo, el Cholo ha hecho cambios porque había que meter algo más, luego se ha hecho cambios en el juego, sino en el descanso y demás. Después, el Cholo ha hecho todo lo que podía. Yo no le puedo pedir más. Sí. Esto es lo que hay. Este equipo no da para más. En todas las eliminatorias anteriores, bueno, en todas, quizá en Lisboa no, pero sobre todo en la que nos eliminó Chicharito y en Milán, siempre penosa. Ha habido ahí... ¿Qué? Esa fue penosa. ¿Qué, perdona? La peor. Sí, ahí sí hubo fallos. En la eliminatoria de Chicharito, esa fue la peor, con diferencia. Esa fue la peor. Pero siempre ha habido un pues eso, algo que sobrevolaba, que decía que el Cholo cagón. Que el Cholo cobarde, que el Cholo tal. En esta eliminatoria no ha sido el caso. No, en absoluto. Bueno, Cholo, en la ida... Todo lo lógico, todo lo racional, todo lo que ha podido. Incluso yo hoy... Con 2-0 a favor y 75 minutos por jugar en tu casa para hacer un gol y empatar, a mí no me ha parecido mal que el Atleti no se aculase. Si no se ha aculado, el Atleti ha dicho, bueno, vamos a ponerle un poco de calma, que no nos cojan en una contra y nos revienten todo lo que hemos conseguido en 15 minutos. Yo lo entiendo, lo que pasa es que, claro, eso ha dejado crecer al rival con balón. Y es así. ¿Ha crecido el rival por nosotros o por ellos? Es que también a veces... Yo creo que pues por las dos cosas. Menos a muerte, y dos, porque ellos son mejores con nosotros, con el balón. Así de sencillo. Las dos cosas. Bueno, vamos ahora con el último mensaje de momento. No sé si luego llegará alguno más mientras estamos... Bueno, creo que acaba ya otro más. No. Y este es de Pablo Zurdo, que nos cuenta... bueno, el título del mensaje es Despedida a lo grande. Y nos dice, muy buenas, Jorge y compañía. Hoy he vivido el partido más romántico que jamás haya sentido en mi vida. No sabría cómo explicaros lo que siento en este momento. Poder disfrutar de todo esto es sentir de verdad el Atlético de Madrid en tu corazón, pese a caer eliminados. Victoria ante el Real Madrid, victoria en el marcador de hoy, victoria de aficiones, victoria de valores, victoria de sentimientos, victoria en el corazón. Un comienzo de partido pletórico, con dos goles en apenas 15 minutos. Eso es lo que queríamos ver. Sentimiento, entrega, coraje, corazón. Y han demostrado ser dignos de vestir esta elástica rojiblanca. Con eso, el Calderón es feliz. El gol del Madrid estaba en el guión, y la eliminación también. Pero, y por eso no vamos a poder disfrutar de nuestro... amor a este equipo. Eso nos hace diferentes a ellos, y de verdad, no lo entienden, cosa que nos hace más únicos. La segunda parte empezó algo más apagada, pero cuanto menos quedaba para el final, más animábamos en la grada, festejando ser del Atleti. Lo apoteósico ocurrió en el minuto 88, cuando Neptuno rugió desde el cielo y empezó a tronar y diluviar como nunca recordaba en el Calderón. La grada del Madrid se escondió tras los vomitorios, mientras los aficionados rojiblancos aceptaban mojarse a gusto y, como si de una celebración se tratara, cantando, animando, aplaudiendo... Cholo sácalos, cholo sácalos, cholo sácalos. Y lo sacó. Detallazo de la organización del Calderón, poniendo por los altavoces la canción de el Venao, cuando salió el Madrid a dar una vueltecita de un escaso minuto para no mojarse. Eso no lo sabía yo. Pues eso, amigos, ha sido una experiencia única que no olvidaré en mi día, y para mí, una despedida única de nuestro partido 50 en la Champions en los 50 años del Calderón. De esto, pero esto no acaba aquí. Hay Atleti para rato. Por todo esto vivido y mucho más, siempre a Upa Atleti. Gracias por estar ahí partido a partido, Podcast Atleti. Hombre, pues parece que los que han estado en el campo... Estos mensajes, Sí, es lo que iba a decir yo, que la visión del campo a la tele cambia radicalmente. Sí, sí. Porque hombre, no, la no tele, los de la tele, yo creo que los de la tele son, lo vemos de otra manera. Claro. A ver, en la tele se ha visto el ambientazo del Calderón. Lo que pasa es que no lo vives así, claro, se vive distinto. En la tele se ha visto que el Calderón había un ambientazo. No, claro, este comentario, por ejemplo, de este oyente está cargado de emociones y de emotividad, pero eso es, está cargado de emociones. Está cargado de emociones, pero yo quiero tener cabeza fría, y la verdad es que el Atleti, hay ciclos en el fútbol, y el Atleti pues está, si no quemando, ha tenido un ciclo de 4 o 5 años donde no hemos llegado a tener una Copa de Europa por los pelos pelísimos, de verdad, y ahora pues depende de lo que haga el club, que el ciclo se caiga o que de verdad pues se le dé un impulso, y depende del club, porque es que yo creo que es que el Atleti llega hasta aquí, o sea, hubo otras veces que se nos escapó por los pelos, por mala suerte, pero en esta ocasión creo que el Atleti llega hasta aquí y falta un escalón, y es que eso depende del club. Y yo, si fuera Simeone, en algún momento la verdad es que plantaría los huevos encima de la mesa y diría, aquí yo ya no doy más con esto. De dar un golpe. O me das lo que quiero, o os dejo ahí, ya que os den por saco. No vais a reír más. A mí mucho miedo me da lo de yo les voy a mandar la pineta. Es una cosa, prefiero que Simeone se vaya antes y que, oye, pues que venga otra gente que esté con ganas hasta que esté preparado, Thiago, Gavi, Godín, Juanfran, quien sea. Prefiero eso a lo que viene siendo una muerte lenta, poco a poco desmejorándole el equipo o dejándole envejecer o dejándole perder el hambre, porque, joder, es que no va a estar Felipe a tope 3 años más, ni va a estar Godín, ni va a estar Gavi. Y entonces... Eso es, entonces, o yo no quiero ver una muerte de lenta del Atleti, así que más vale que el club trate de pues eso, de encauzar esto y darle un impulso, porque yo, si fuera Simeone, no lo aguantaría, no aguantaría ver agonizar este ciclo. Parecería muy feo. A mí es que me da miedo todo el tema de... Yo lo sigo llamando la peineta. Lo de Wanda no me sale, yo, y Metropolitano tampoco. Lo sigo tampoco llamando la peineta, con un apellido anterior que no se puede decir en antena. Sí. Pero yo lo mejor. Me da miedo porque va a ser la excusa. A mí lo que me da miedo es la peineta sin Simeone, porque Simeone, si seamos sinceros, su final se acerca en el Atleti. No sé si va a estar una o dos, pero cada día que pasa se acerca más su salida. A Simeone hay que darle un proyecto. Eso es evidente. Hay que darle un proyecto y el hoy proyecto. Hoy ha dicho pasa, una frase de que sin gran arma rearmaremos el equipo. De Santos Borrés, de Diogos Jotas, de Kramevitter, de Mensas y de mierdas del estilo. De ese traer estilo. Traer gente consolidada. Traer tres grandes jugadores. Y ya está. Y además los hay, joder. O sea, es que los hay seguro. Los hay que no han triunfado o que están oscuros en sus equipos y pueden salir por menos millones. Seguro que los hay. No sé, así a bote pronto se me ocurre. ¿Qué se me ocurre? ¿Qué le falta al Atlético de Madrid? Calidad en el medio campo. ¿Quién no juega? Por ejemplo, Pastore. Pastore no juega en el... Que puede funcionar o no. O sea, igual luego es un minga fría como Gaitán, pero al menos ha demostrado en ser gran jugador. Faltan grandes jugadores y ya está. Y el Atleti trae tres y además tiene para vender. Joder, si va a vender a Teo, va a vender a Oliver, puede vender a Gameiro, puede vender a Gaitán. Pues faltan tres buenos, tres grandes jugadores. Bueno, como ya he dicho antes, cuando en poco más de una semana que termine esto, tendremos tiempo para debatirlo. También sabremos en breve qué pasa con el tema de la sanción. Y va a ser, sí, va a ser un verano movido. Siempre, pero si te fijas, siempre decimos esto porque al final siempre lo es, porque el Atleti no es un equipo. Este verano no hay Mundial, no hay Eurocopa. Sí. Entonces es más largo. Sí, no largo. Y tenemos todo el tema de, pues eso, de la sanción, a quién traen, quién se va. Tenemos lo de Teo por ahí. Está lo del Wanda Metropolitano. O sea, hay un montón de historias. O sea que, pese a que termina la temporada y despediremos el Calderón, supuestamente, todavía hay que verlo, pero va a haber historia. Le vale que lo meta otra vez en Champions, que lo vuelva a pasear hasta cuartos de Champions, que lo vuelva a eliminar el Barcelona en semis de Copa. Y para mí Simeone ha hecho una gran temporada en todas las competiciones, hasta que se ha cruzado con el Barcelona en semis y con el Madrid en semis. Y en la Liga, al final, los dos que han quedado por delante de él han sido el Madrid y el Barcelona. Porque son mejores, porque tienen mejores plantillas y a la larga son mejores. Y solamente falta ver los goles a favor. Sobre todo en poder ofensivo, porque el poder ofensivo no te lo inventas, ¿vale? Eso no se entrena, la táctica, el ardor defensivo, todo eso el Simeone lo trabaja al máximo, pero el poder ofensivo no te lo inventas, o lo tienes o no lo tienes. Y el Atleti no lo tiene, ni por asomo, y tampoco pretendo yo que de repente se equipare a los tres que tiene el Barcelona arriba o lo que sea, pero joder, pero de ahí a tener a Gameiro, pues hay un abismo, hay un punto intermedio, joder, se puede tener un delantero bueno, que no sea un Gameiro. Sí, lo hemos tenido. Si es que los tenemos y los vendemos. Eso es otra cosa también. Eso es otra cosa. Que tenemos que ser un club. Los hemos tenido de esa manera realmente. Torres porque salió de repente una amapola en un campo de cardos. El Kun porque salió bueno de verdad. Se fichó con 18 años y salió bueno de verdad. Falcao no era nuestro. Falcao no era de Atleti. Falcao estaba alquilado. Falcao no decidía ni su futuro y lo ha dicho ahora. Diego Costa, bueno, pues también la rompió de casualidad. Pero traer un delantero bueno que funcione, el Atlético no ha sabido hacer eso. No, pero primero. De hecho, primero... Ahora, es traerlo y mantenerlo. Mejor que trajeron un tipo por 20 millones de euros que por lo menos sabías lo que traías. No era un delantero de primer nivel, pero mira, ahí lo tienes. En la final de la Champions, titular con la Juventus, por lo menos. Pero que la cuestión no es traerlo, sino mantenerlo también. Yo creo que ahí sí que se ha hecho algo mejor en estos últimos años, un esfuerzo en mantener. Porque, por ejemplo, el caso de Teo es diferente, ¿no? Porque no lo va a estar manteniendo, pero estoy seguro que el año pasado tuvieron ofertas por Griezmann, por Koke, por Saúl, y mantener a estos jugadores, pues es lo que se tiene que hacer. Quitarnos un poco, primero traer jugadores buenos y quitarnos ese estigma de ser un club vendedor, ¿no? Por ahí parece que algo se está haciendo bien. Yo quiero pensar y pienso que es más por el Cholo, porque el Cholo exige eso. Porque claro, si el Cholo le desmontaron ese año y le siguen desmontando... Declaraciones de Simeone de rueda de prensa que coinciden con lo que ha dicho Israel en cierta manera. Sí. Me preguntan sobre el equipo y dice: hemos dado todo, hemos dado la vida, lástima que no podamos clonar a algunos futbolistas. Lo necesitaríamos, coma. El año que viene igual ya no rinden igual. Sí, hombre, es que ya ves lo que ha dicho Israel de que hay algunos que se pueden llegar estando a su final. Sí, no está claro. A ver, cada uno tiene su lógica. Yo la mía la veo muy lógica, lógicamente, pero da igual lo que estoy diciendo en este partido de lo que estoy diciendo en el partido de ida de estas semifinales, en los partidos grandes, incluso de este año. Sí, estoy diciendo siempre lo mismo. Y es eso, que es que con esto se llega hasta aquí. Que está muy bien, que estás entre los cuatro mejores de Europa, pero a partir de aquí, ¿qué? ¿Vas a impulsar para crecer o vas a dejar morir lo que tienes? Y eso depende del club. depende del club. Y yo, si fuera Simeone, no lo consentiría. Y yo, si fuera Griezmann, no me quedaría si lo veo que lo dejan morir. Si fuera Griezmann, Saúl, no me quedaría. Saldría y si fuera Oblak, no me quedaría, porque tenemos pues pocos jugadores talla mundial y yo no me quedaría aquí si lo dejasen morir. No. Y depende del club. Y ya está. Y dice lo más Simeone en la rueda de prensa. Es que club, mira también lo que ha dicho. Contexto, al club, mientras lo metan en Champions todos los años y lo pongan en cuartos de final, al club se la suda el ganarla o no ganarla, o el de verdad dar un salto más, porque sí, el objetivo de Gilmarín era que conseguir un presupuesto de 300 millones, doblarlo realmente, de los 150 que teníamos antes, y ya tenemos un presupuesto de 300 millones, pero ¿dónde se ve eso en el campo? Claro, ese ¿dónde es el problema. Se ve en el hormigón, se ve en el campo, pero en el campo físico, no en el campo en el césped. Más frases de Simeone dejando, mira qué frase, Israel, que deja Simeone. Le preguntan si la rueda de prensa, Tatán, dice, llevamos 5 años peleando arriba y el crecimiento es enorme, pero faltan pasos y hay que darlos. Pues es que, no sé, más pero claro. Simeone es un tío capaz. Yo es que creo que está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, sinceramente. El crecimiento es grande, sí, joder, que ahora que el Atlético de Madrid ha crecido en estos 5 años mucho, pero faltan pasos, claro que faltan. ¿Cuáles son? Pues joder, pues es que está claro. Está claro, calidad, falta calidad. O sea, oye, no es por nada, pero hemos visto jugadores del rival hacer una serie de cosas de calidad, pues enormes. Hemos visto a Modric hacer cosas de calidad buenísimas. A mí Isco no es un jugador que me guste, pero calidad tiene. O sea, es obvio que la tiene. Y nosotros, pues ahí tenemos carencias. Ya está. Bueno, pues nos hemos alargado. Vamos a hacer lo mejor y lo peor y ahí terminando ya el programa de hoy, que esto de entre semana ya sabéis que el tiempo apremia. Así que Israel, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de hoy. Lo mejor, pues el compromiso de los jugadores con su entrenador, con sus compañeros, con su afición, con su idea, con su perseguir lo que parece un imposible. Lo mejor, la actitud, el pundonor, el coraje, el corazón, eso es lo mejor. Nunca le ha faltado al Atleti eso. Lo peor, pues jugar al fútbol. Lo peor, falta fútbol. Y luego individualmente, pues hay jugadores que esta eliminatoria les ha sentado mal. A Coque, por ejemplo, le ha sentado muy mal esta eliminatoria, sinceramente. A los delanteros centros del Atlético de Madrid le ha sentado fatal esta eliminatoria también, completamente. Por ejemplo, Griezmann, bueno, ha hecho gol de penalti, se ha resbalado, ha entrado, pero no ha hecho gol tal, pero Griezmann, joder, hostia, Griezmann ha estado de verdad, ha estado y ha aportado calidad y ha aportado cosas, pero al Atlético de Madrid lo mejor es su corazón y lo peor es su falta de calidad, ya está, es que es así. Sí, Fernando, tu turno. Lo mejor es el inicio del partido. Un inicio que para mí me ha sorprendido totalmente. No esperaba ese inicio tan espectacular. Esperaba salir en sombra, pero se ha dado todo a favor. Un 2-0 en el minuto 16 no lo hubieran firmado ni los más optimistas. Ha sido un inicio que me ha recordado en ciertos momentos a ese inicio que hicimos también en Champions contra el Barcelona, creo que fue en la del 2014. Y lo que pasa es que ese inicio en esa temporada se mantuvo durante el resto del partido. Y hoy ha sido un rato y luego se acaba. Y lo peor, el gol encajado. No te pueden meter un gol así. Es un fallo terrible. De uno, de otro, me da igual, pero mirarlo de Godín, encima, ¿eh? Mirad, luego, o sea, no es por nada. Yo, sí, Godín se descoloca. Xavi le deja pasar. No es por cargar las tintas, Godín, que es mejor pero central. Xavi también está muy torpe, ¿eh? Savic no ha sido capaz de hacer. Bueno, Savic tenía amarilla, tampoco lo podía levantar. Pero hay que cerrar la banda. No puedes dejarle salir por ahí. Jiménez estaba a la salida de Savic, pero la no sé si lo vais a volver a ver, ojalá no lo veáis más, pero vamos, la decisión de Godín de correr a tapar donde había dos compañeros suyos para tratar de hacer un 3-1, luego, claro, la calidad ahí pues también ha definido. Ha sido una jugada de calidad de Benzema. Esa jugada tenía que haber en córner. ¿Cuándo la hace Gameiro? ¿Cuándo hace Gameiro esa jugada? Jamás. En los sueños. Jamás la hace. Y es luego así, encima, después de que el portero nuestro se la para, el rechace les cae a ellos, porque a lo mejor se la para y el rechace cae a nosotros. O Black ha sacado hoy dos manos de top 1 mundial. se le puede pedir más a Oblak. Oblak es un portero top mundial y Griezmann lo es. Y Saúl lleva un camino muy bueno. Y luego hay otros buenos jugadores que aportan lo suyo, pues los centrales, tal, Felipe, Gavi en lo suyo, Coque a veces, Carrasco también a veces, pero top mundial, pues están Oblak, Griezmann y una muy buena proyección de Saúl. Y para de contar, y falta más. Godín. Mira, mientras estamos haciendo. No, mientras estamos es bueno. Comentando sí, no, esto. Sí, jugadores de notable alto hay bastantes. O sea, lo es Carrasco, lo es Godín, lo es incluso Felipe, me diría que es uno de los tres o cuatro mejores laterales izquierdos del mundo. No sé, hay varios, pero bueno, insisto. Ya está, ya lo he dicho mil veces. Falta. Vamos a escuchar ahora, antes de hacer yo. Falta alguien de más nivel y falta alguien arriba, sobre todo falta alguien arriba de nivel de verdad. Eso lo venimos pidiendo todos, lo viene pidiendo el Cholo, a ver si. Ya digo. Además, hay que quitarse a los dos. Sí. Hay que quitarse a Torres, porque. No porque. Joder, yo quiero a Torres, pero Torres tiene una ficha alta. Porque es así, porque Torres, seguro que su ficha es menor que la que cobraba en el Milan, menor que la del Chelsea. Menor que la del Liverpool, pero Torres seguramente siga teniendo una ficha alta. Entonces hay que liberar ahí y hay que, por mucho que duela que Torres no vaya a estrenar el Metropolitano, pero hay que quitarse a Torres, hay que quitarse a Gameiro, hay que traer, quedarse con Griezmann y con Correa, y ojo con Correa, aunque bueno, hoy por ejemplo no es chaval, y hay que traer un chaval que tenga ganas de comerse el mundo, véase un Sandro que vale 6 millones, vale Sandro 6 millones, y es un jugador que puede Sandro de titular. Sandro para coger minutos y para suplente, y hay que traer un 9 bueno y no sea ya no pero es bueno, bueno, para... bueno. Hay que gastar el dinero ahí. Bueno, pero es que es mejor, si es que no lo hemos gastado, 35 Gamero, 30 Super Gaitán, el crack del equipo. Hay que llamar al chino y decir al chino que coja Gamero con 29 años y que lo encasquete en China, como se encasquetó a Jackson, es lo que hay que hacer, recuperarlo e invertir. Vamos a escuchar a Antonio, que nos ha mandado un audio, que volvemos a lo mismo, estamos otra vez. Esto, ya digo, nos quedan dos jornadas de liga y luego vamos a tener programas de estos... Para aburrir, además queremos hacer alguno con la afición y demás, que nos cuenten también y hacer un poco un debate. Ya hablaremos, pero vamos a escuchar un momento que nos ha llegado un audio de última hora de Antonio, a ver qué le ha parecido el partido. Hola, buenas noches. Bueno, pues vamos a comentar un poco el partido de esta tarde en el Calderón. El equipo ha estado a la altura de las circunstancias, ha peleado desde el primer minuto, ha corrido todo lo que tenía que correr, se ha desgastado, ha tenido la suerte de encontrar dos goles y poner la eliminatoria muy cerca. Después del segundo gol, el equipo se ha echado un poco atrás y lo veo como algo normal porque está manteniendo un ritmo muy alto. Y bueno, he visto lógico que volviesen un poquito a mirar la eliminatoria de otra manera con el 2-0. Mantener ese ritmo durante todo el partido hubiese sido imposible porque, bueno, pues estos jugadores que han jugado hoy, Abrego, Saúl, Coque, Felipe Luis, Godín, Gavi, han estado aguantando todos los partidos permanentemente desde hace yo no sé cuántas jornadas. Tienen que tener las piernas cargadísimas, mientras que el equipo rival ha estado descansando en partidos oficiales donde han tenido rotaciones y obviamente estaba claro que estaban en mejores condiciones físicas que los nuestros. Nada que objetar al entrenador y a los jugadores, todo lo contrario, darle las gracias por habernos traído hasta las semifinales de la Champions con el equipo que tenemos, que es para pensárselo muy bien. Y bueno, esperar, como dice Fernando Torres, pues los grandes jugadores del club quieran permanecer en este equipo y poder juntos llegar el año que viene a estas cotas de competición como las que hemos tenido el gusto de poder disfrutar hasta hoy día. Me voy a la cama fastidiado porque odio perder contra esta gente, caer delante de esta gente, pero lamentablemente tengo que reconocer que han sido mejores, ya he dicho, físicamente y en el conjunto de la eliminatoria han sido superiores y yo creo que, bueno, pues el equipo en la segunda parte no ha podido dar más. Ellos han estado viviendo cómodamente de las rentas y con el gol de Isco se acabó todo lo que, todas las esperanzas que teníamos. Y en fin, a ver si aprenden de una puñetera vez en la directiva y son capaces de mantener a un equipo decente a los mandos del Cholo y poder proporcionarle a aquellos jugadores que puedan implementar en este club las cotas de éxito que están logrando y poder llevarnos a cotas un poquito más altas, que ya sería pues eso, el sumum y probablemente poder competir contra otros equipos en las mismas condiciones y no como estamos compitiendo ahora solamente con las agallas y el esfuerzo de los jugadores y del cuerpo técnico. En fin, no me alargo más, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Fos Atleti. Bueno, yo me pregunto, ¿hay alguien del Atleti que no esté de acuerdo en el diagnóstico y en el tratamiento para este problema? Si es que acabas de decir lo mismo que Simeone, realmente, y que todo no, ayuda. La directiva es que no son del Atleti. No estoy de acuerdo, es que le da igual. No, es que ha dicho. Es que la pregunta era: ¿hay alguien del Atleti? Sí, la directiva, pero claro, la directiva no es del Atleti. La directiva es de Wanda. Es que tú, o sea, cuando apoyamos a Simeone, cuando decimos estos jugadores, este cuerpo técnico, es que nosotros sabemos que es que dan todo. Es que el problema es claro y la solución es clara. Si es que si me dijeras que unos dicen no hay que hacer esto, otros dicen no hay que hacer esto otro, no jodes, es que está claro. O sea, lo primero de todo, trae un delantero centro de verdad, de goles, de los millones que sea, joder, pero trae un delantero centro de verdad. Y lo segundo, trae un jugador de medio campo de calidad también contrastada, por lo menos. Bueno, sí. Bueno, con esto vamos a ir. Bueno, me toca a mí hacer lo mejor o peor, me faltaba, perdón. Para mí, lo mejor, pues. Los que habéis estado allí en el Calderón, ¿no? El ambiente y a la vez lo mejor y lo peor, ¿no? El que sea el último partido, el último derbi en el Calderón, pues es triste, pero la afición ha respondido, ¿no? El equipo ha respondido con lo que tenía, ¿no? Yo creo que no damos para más ahora mismo. Pero la afición ha creído, ¿no? Nos hemos ido levantando después de ese golpe de la semana pasada y al final pues yo creo que hubiese sido más fácil pues no ir pensando en que íbamos a caer y tal, pero se ha creído, se ha intentado y ya me emociona, ¿no? Lo peor, pues obviamente caer una vez más delante de esta gente, no en el partido, pero en la eliminatoria. Y lo del Calderón, pues es muy triste, pero yo creo que mucha gente, estas son cosas de esos que hasta que no te falta no te das cuenta, ¿no? Yo creo que cuando la temporada que viene, si estamos en el Wanda, cuando empecemos en el Wanda Metropolitano, es cuando la gente de verdad va a empezar, se va a dar cuenta de lo que teníamos aquí, ¿no? Pero bueno, demasiado tarde, será demasiado tarde. Sí. Y mirando la acera de enfrente, nos están comiendo. Donde nosotros estamos trayendo morralla de jugadores, tipo Vietos, Borrés y similares, los de la acera de enfrente nos están comiendo en ese aspecto. Están teniendo una serie de jugadores jóvenes, incluyendo Teo y tal, que tienen buena pinta en general. Y me jode. Pero a nosotros, más allá de Jiménez, que ya lleva tiempo, Correa, que no acaba de romperla, pero bueno, todavía tiene margen, Tomás, que poco a poco, el único que ha roto ha sido Saúl. Y de chavales jóvenes, pues incluso nos están comiendo en otro lado, ¿eh? Bueno, por ese lado, hablando de los jóvenes, hoy no tenemos a Chechu, y desde aquí le pido perdón porque tenía que haber hablado con él y no podía hablar esta semana para que nos mandase el audio, estaba liado. Pero buenas noticias porque el filial ha quedado campeón de su liga. Entonces ahora pues tiene el ascenso más fácil. No lo tiene garantizado ni mucho menos. Todavía tiene que jugar un playoff, pero es un playoff mucho más asequible. Creo que solo tiene que ganar dos partidos o una eliminatoria, me parece. Y estaría en segunda vez de vuelta, que que no se merece, o sea, tendría que estar en segunda A, o sea, que estamos dos posiciones por debajo de la que debíamos, pero bueno, por lo menos ha cumplido, ¿no? El Féminas también ganó su partido, pero sigue, se juega la liga contra el Barcelona este sábado a las 5 de la tarde en Barcelona. En Barcelona, sí. La situación está así, un momentín solo. Si ganamos, campeones de liga. Si empatamos, sigue la situación favorable porque quedaría un partido y tendríamos mismos puntos, pero gol habrás ganado con el Barça. Y si perdemos, la liga sería para el Barcelona, salvo que en la última jornada la Atleti ganara por una diferencia de más de 16 goles. O sea que va a ser un partido, una final, vamos. Sí, sí, es una final. Así que los que podáis, es en Barcelona, obviamente, no es en Madrid, pero me imagino que creo que lo echan por televisión, así que sí. Lo podréis ver por televisión. Con esto nos vamos a ir despidiendo, que se nos echa la hora encima. Dar las gracias a Fernando, a Israel, a Miguel, que nos ha dejado su audio, a Antonio, a los que nos habéis mandado vuestros comentarios. Ya sabéis que estamos siempre abiertos a cualquier colaboración, cualquier comentario y audio que nos mandéis y lo intentamos poner. Y nada, recordaros que podéis seguirnos a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis seguir escuchar este programa y todos los anteriores, seguirnos ya sea en Twitter, Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. También dejarnos vuestros comentarios ahí. Ah, y antes de despedirme, un rápido comentario quería hacer de un evento está celebrándose del 18 al 20 de mayo, que es Cultura en Rojo y Blanco. Pondré un enlace por aquí en la descripción del podcast, que es un fin de semana, ¿no? ¿Fin de semana? 18, 20, no, de semana. En el que se celebran actos todos rojo y blancos en la nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj de Madrid. Ya dejaremos el enlace, pero para los que estéis por Madrid, bastante interesante y bastante entretenido. Y nada, con esto nos despedimos. Estaremos por aquí. Tenemos el partido. ¿Qué horario del partido del fin de semana? Jugamos contra el Betis. Domingo, ¿no? El domingo. Un momento, lo tengo aquí. Domingo a las 8. Sí, domingo a las 8. Y bueno, para certificar ese tercer puesto. Así que pues me imagino que estaremos por aquí el domingo por la noche o el lunes por la mañana. Y a ver si podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Aleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que...